Hola, mi nombre es Antonio de Egipto y pertenezco a la plataforma Poetas por el Clima. Os voy a recitar un poema que se llama El Lago, que pertenece a un libro que publiqué con la editorial MacLean y Parker, que lleva por título Lo Salvaje. El Lago nos habla de esa necesidad de detenernos a observar lo que pasa alrededor, ¿no? Vivimos en un mundo muy loco, en el que todo va muy rápido y no nosotros nos dejamos llevar por esa corriente y muchas veces no somos capaces, ¿no? De detenernos, de pausarnos y de mirar lo que sucede alrededor. Sobre esa necesidad, habla este poema. El lago. He alquilado una canoa para ver el mundo desde el centro del lago. Quiero sentir el vacío sereno del agua rodeando mis miedos. Quiero temer a las ballenas que nunca vendrán. Quiero la lluvia y el lodo. La penumbra y el eco de las montañas y el eco de las sirenas de los barcos que nunca vendrán. Quiero tener el espejo del cielo recogido en un círculo concéntrico. Quiero tener lo que nunca tengo, lo que temo. El lago me acoge, calla, me deja surcar su planicie sin rocas, calla. El lago es una sombra imperturbable. Soy yo, lo que quiero ser y el miedo. Soy yo, quieto, el remo en mis rodillas. La brisa de los bosques que llega sin el susurro de quien te advierte de algo malo. No hay nada malo aquí. No hay nada. Nada malo aquí. El lago calla. El mundo está callado mientras todo pasa. Nadie baila aquí. No llegará el movimiento de los mares. No llegará.